Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, sábado 21 de noviembre del presente año 2020, desde los estudios de Derby Rock en Vic Álvaro. Hoy tenemos un cambio en los micros, ya que mi compañera Iciar Donaire no ha podido venir, con lo cual estaremos DJ Jabato y yo, Sara la Guerrera, a los micros, mientras JM Donaire a las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Archive.org, o llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Vamos a empezar con algo de música, en este caso con Aliens Rock Explosion, que les tuvimos hace poco por aquí. Escuchamos su séptimo corte del disco Print in Green. Como he dicho previamente, hoy no está nuestra compañera Iciar Donaire con nosotros, así que vamos a poner una canción de un grupo que sabemos que le gusta mucho, el cual es La Contrabanda, para que si nos está escuchando se acuerde de nosotros. Y también os recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Tertulia Tabernera, o visitar nuestra web de Tertulia Tabernera. las manos en mis bolsillos, solo buscan presupuesto. Yo voy siguiendo la huella de algún perfume barato, el brillo de una botella, el susurrar de unos labios. Te veo, siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. Y yo para ver las estrellas nunca miro al cielo. Y ese volar sin motores, aunque amanezca en el suelo. No sé cómo convencerte de compartir los febreros. Si me muero de calor, no sé por qué coño tiemblo. Te veo, siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. Vamos con un último tema antes de empezar con nuestro invitado de hoy. Vamos a escuchar a Jorge Salán con su disco Tempus, en el cual colaboran artistas como Cuchi de Marea, El Drogas y Pedro Andreu. Vamos a escuchar la colaboración con El Drogas, El Momento de Luchar. Una hechicera saqueó su fortuna. Se ahogó en el mar de la noche. Son genios de la oración, negándolo todo. Con sus voces desfiguradas, los reflejos son siempre los mismos, pero no las caras. La pelea en la calle que arde y te marca dónde está tu batalla. ¿A qué lado de la barricada? ¿A qué lado está tu batalla? Es momento de luchar, de rebelarse contra todo. No te dejes atrapar, no, no. Nos hicieron soñar con un mundo mejor. Sus rostros delatan excesos. De tu cena atalayas de poder. Su tiempo de destrucción puede ser mi creación, mi tiempo de sumisión. Ahora elige la patada y no el silencio. La patada y no el silencio. Ahora rabia y sin piedad. Es momento de luchar, de rebelarse contra todo. No te dejes atrapar. No, no, no. No podrán deshacernos en el lodo. Sus mordazas caerán. Tus miserias, vomitadas desde la pantalla, golpean nuestra boca, la mantienen callada y las protestas aplastadas. Sin respirar ya no se aguanta. Ahora sí, vamos con nuestro invitado de hoy. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero te voy a pedir que te presentes para que nuestros oyentes te conozcan y sepan con quién estamos hablando. Bueno, pues me llamo José Luis Puente y nada más, no hay poco más que decir. Soy abogado y estoy aquí con vosotros para lo que gustéis. ¿Cómo nace tu afición en el mundo de los cómics? En el mundo de los cómics yo creo que llevo leyendo cómics desde los 10 años y tengo 53. ¿Cómo nace? Pues nace por la inquietud de leer. Primero lees libros, los libros empiezan a hacerse un poco cuesta arriba y empiezas a leer cómics de Mortadelo y Filemón, cómics de Carpanta, de Anacleto, y vas pasando a Spiderman, todo el mundillo Marvel, y luego evidentemente eso empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y al final pues te engancha, y te engancha de tal manera que te absorbe. Y de los cómics vuelves a los libros, porque claro, luego a medida que vas madurando, tu inquietud crece a otras cosas que te den más. ¿Cuál dirías que es la editorial favorita, la que más te guste, la que más te enganche? La que más me gusta es Marvel, sin ninguna duda. O sea, soy un marvelita del copón. Pero bueno, hay que reconocer que también está DC, que lo hace muy bien, y que hay otras editoriales que son magníficas, ¿eh? ¿Personajes favoritos? Uf, no sé, Spiderman, me quedo con Spiderman. Bueno, ya que estamos en la red y normalmente tenemos bandas y eso, ¿cuáles son tus gustos musicales? ¿Por dónde te...? Oh, bueno, vamos a ver. Yo creo que diría 5 grupos. Extranjeros, los Beatles y AC/DC, con Bon Scott. Y españoles, Triana, Leño y Alarma. Si te parece, ponemos... Si quieres te digo por qué. Ah, bueno, sí. Porque Leño es madrileño, Leño es rock, Leño, los 4 primeros discos debería oírlos todo el mundo. Y yo soy de la época de el rock es profecía, el heavy es religión y los Leños el pan nuestro de cada día. Alarma, porque soy, creo que es uno de esos grupos que solo sacó dos LPs, un grupo perdido, que no sé cómo nadie ha podido dejar de ir a ese grupo, y porque tiene al gran Manolo Tena, que venía de Cucharada, otro grupo que solo sacó un LP, un grupo maldito. Y Triana, porque cualquiera que tenga mi edad sabe lo que es Triana. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar una canción y luego seguimos hablando. Hola, buenos días. Hoy me toca a mí también hablar. ¡Qué buena suerte! No suelo hablar, pero al estar Iciar ausente, que es la compañera que nos ha faltado hoy, pues echamos un cable aquí a Sara. Y lo primero de decir que es un placer tenerte de nuevo aquí en la radio. Vaya dos programas incendiarios que hicimos en nuestros tiempos, en la calle Granada número 5 y 7 y en la Plaza España número 12 de San Fernando de Henares. Hace ya muchos años, con los amigos de Obús y con otros compañeros. Lo tengo grabado, ¿eh? Lo sé. Te lo puedo pasar. Tienes mucho peligro tú, amigo. Tengo documentos de ello. Ahora luego buscamos la canción que me comentabas a micrófono cerrado. Si te parece, yo... Leño los descubrí más tarde, yo soy más joven que José Luis, mi gran amigo Bolitas, y ponemos Manera de Vivir porque nos representa. Es que sí, señores, que es el Manera de Vivir. Yo creo que hasta Sara ha escuchado esta canción, sí, y la ha claro cantado. Es que además, si me permites, voy a decir una curiosidad. Hace unos años hicieron creo que fue en la SER, un concurso de a ver si salían las 10 mejores canciones de la historia de la música en España. Uh-huh. Leño, en Maneras de Vivir de Leño, estuvo entre las 8 primeras. Pues razón tiene, y son nuestras maneras de vivir y como queremos vivir, y algunos seguimos viviendo, que nos van a quitar... Y lo que te rondaré, morena. Que no nos quiten lo bailado. Venga. Estoy muy triste, si no me ves sonreír. Bueno, pues continuamos después de escuchar a Los Leño. Y venga, tenemos por aquí, aparte de José Luis, Bonitas, como lo conocemos todos. ¿Qué canción me habías dicho para luego? ¿M20 o San Isidro? Madrid 20, la canción Sombras de Barro. Y se puede localizar en el primer vinilo que se hizo sobre el San Isidro Rock. Quedó tercero. Ajá, a ver si soy capaz de encontrarlo. Tenemos a Irene. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, le paso el turno a Sara, que te va a preguntar sobre tus aficiones y que hemos descubierto que te gusta tocar la batería. Me encanta. ¿Te encanta? Me han contado también que te gusta. ¿Y cuándo empezaste a tocarla? Hace 3 años, con 8 años, por ahí. ¿Y te gusta tocarla? Me encanta. Ah, bueno. ¿Vas a dar clases de batería o cómo empezaste? No sé, me dio así porque sí. Bueno, pues estaba hablando antes con tu padre a micro cerrado de que ciertos grupos antes, bueno, han cambiado mucho la música de antes a la de ahora, ¿no? Exacto, es que, vamos, en mi opinión, no sé lo que dirá otra gente, pero es que antes la gente lo que compraba era un LP. Un LP eran 10 canciones, con lo cual el grupo lo que hacía eran LPs conceptuales. Se procuraba, se miraba en que las 10 canciones fueran buenas. Ahora eso se ha perdido. Ahora ya oyes una canción, 2 canciones, 3 canciones, y bueno, te lo pones en el Spotify, te lo pones en tu MP3, pero no coges el concepto del disco. Es a lo que yo me refiero. Nosotros, probablemente David, igual la magia que yo, del vinilo. ¿Verdad? La magia del vinilo, abrías, veías las fotos, leías las letras. Es más, sabías el título de la canción. Es que se sabía el título de la canción. Ahora es el track 13, el track 1, el track 7. Y eso se ha perdido. Si ya nos ponemos de expertos con el cassette, ya había gente que cogía el boli y pasaba la canción y sabía perfectamente dónde parar. Y eso se ha perdido. Y al perderse eso, se ha perdido que los grupos de verdad se quieran esmerar. Entonces, claro, cuando te surge algún autor, algún artista que sí lo hace, que se preocupa, claro, eso suele ser una bomba. ¿Vosotras sabéis lo que es un Walkman? Pues no. Pues un Walkman, como indica el inglés, para que veas que yo estudiaba cuando iba al instituto. Sí, pero el inglés se te ha quedado por ahí. No, se me ha quedado, no. Es un hombre andando. Sí, exacto, no estoy exacto. Mal equivocado. Y el Walkman es donde teníamos las cassettes de las cintas TDK o de otras marcas. En mi caso yo las compraba de paquetes de 10 en 10 en el MF de Coslada, sí. La tienda de Juan Carlos, que nos dio mucha pena que la cerraran. A mí me destrozó el alma, de verdad, eso lo dije a él. O sea, cerrar MF era... darle un portazo a... Pues yo iba al instituto andando, no como ahora, que y más... Y bueno, antes estábamos tontos los padres, pero ahora estamos más todavía con esto del COVID. Antes, como nuestros padres tenían que trabajar, porque ahora vivimos demasiado bien y no hemos valorado lo que la vida nos ha prestado a muchos, que viven de lujo y no lo valoran, algún día se darán cuenta, teníamos que ir andando al instituto, al colegio, porque nuestros padres madrugaban y ya estaban trabajando fuera de casa para poder mantener a sus hijos. Hoy día tenemos la suerte que nuestros papás nos llevan, nos dejan en la puerta del colegio, nos recogen. También tiene otro encanto que falla, porque luego cuando volvíamos al colegio es cuando, pues como cuando salimos de trabajo a casa. Era lo mejor. A lo que iba, el Walkman era... yo iba escuchando música, los Walkman los tengo guardados, porque soy melómano y no suelo tirar nada, y tengo mis cassettes guardados, mis programas de radio, donde Bolitas está en ellos, sí. El Radio Jabato, me los grababa en cintas, y yo iba escuchando música al instituto. Iba a cambiar vinilos, te lo decía antes, y bueno, pues mira, fíjate. Sí, iba, me cambiaba los vinilos con los amigos, el dinero que me daban mis padres para el bocata, me lo guardaba para juntar en 2 semanas 1000 pesetas y subirme al MF a comprarme los discos de los Leice, los discos de los Barricada, los de ACDC, y disfrutaba, subías a Coslada, comprabas, la música te la mascabas de otra forma. Es que mi bocadillo era ese. Nosotros quedábamos, éramos grupos a lo mejor de 4 o 5, y a lo mejor uno se compraba una cinta, una cassette, bueno, si tenías dinero, vinilo, si no tenías dinero, que era lo más normal, era la típica cassette, y la bajaba. Y entonces uno ponía el radio cassette, poníamos dinero para las pilas y esa cinta la oíamos todos, pero es que al día siguiente venía otro colega y venía con sus cintas. Lo que hacíamos era escuchar música en grupo, más que en, de ir a tu rollo, que ahora lo ves todo y tú lo que ves es a un individuo que va por la calle más solo que la una. Antes no, antes la gente íbamos cuatro o cinco e intercambiábamos canciones y hablábamos sobre ellas. Al hablar sobre ellas ampliabas el espectro musical. También la gente ahora tiene como gustos musicales muy distintos, entonces tampoco... Sí, sí, estoy de acuerdo. Y no se puede valorar, evidentemente, las circunstancias eran otras. Nadie está hablando de que una cosa fuera mejor y otra cosa sea peor. Desde luego que no. Estamos hablando de la intimidad que había antes frente al individualismo que hay ahora. No digo que sea ni mejor ni peor, sino que antes era otro rollo. Uh-huh. Irene, ¿tú cómo vives la música? A tope. Sí. ¿Escuchas discos de tu padre cuando los pone en casa? ¿Le dejan ponerlos? Sí. ¿Y te quedas con algunas canciones? ¿Sí? Sí. ¿Qué grupos te han gustado? Uno de los mejores para mí, que me puso muchísimo mi padre, es AC/DC. Uh-huh. Ahora mira, ahora han sacado single y sacaban disco y suena como un cañón. O sea, los AC/DC, ¿sí? o los amas, sí, sí, o los amas cosas. O los odias. Sí, sí, han sacado disco. Sí, no, sacó discos, sí, lo sé. Lo que pasa es que yo con AC/DC... Perdiste es que vista. Soy, no, es Bon Scott, para mí AC/DC es con Bon Scott. Me gusta todo, luego con Brian Jones me gusta el Back in Black. Y a partir de ahí son canciones, que sí, que son potentes. Es que volvemos a lo de antes, tú oyes el Highway to Hell. Me acuerdo un concierto en Las Ventas, tú estabas por allí, ¿no? Ay, sí, bueno, pero eso fue glorioso, tío. Es que ese concierto... No Bull. Está grabado en VHS. Y está grabado, sí señor, tengo la cinta y además del día que fuimos al concierto. Yo me lo compré en Prica. A mí me lo regalaron. Tengo ese don. Sí, sí, gran momento, gran momento. El amigo Garban pasó una botella de whisky, no sabemos cómo, en el trozo de brazo que le falta. Bueno, es que ese es un artista del engaño. Bueno, ¿y tú? Yo. Sí, en cuanto a grupos, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, el tema del rock, porque yo el tema del rock, no sé si tú lo verás igual, pero ¿no lo ves como muy machacado? Veo como que también hay grupos que antes eran muy distintos y ahora se están relajando mucho. Pero bueno, hay un poco de todo, yo creo. Luego también hay grupos muy buenos que apenas se conocen. Sí, eso es lo que me sorprende, porque ahora... hay una cosa que ha permanecido invariable a lo largo de los años. No hay un apoyo al rock, no lo noto. Nada. No lo noto. Yo cuando oigo que hablan siempre de la movida madrileña, ¡oh, la movida madrileña! Y te quedas aquí y dices, la movida madrileña que yo viví no era esa. O sea, directamente el establishment que había le dio la espalda al 50% de la población musical. A mí la pena que me da es para nuestras nuevas generaciones, que no van a poder disfrutar de lo que nosotros hemos vivido por los tiempos que vivimos y la movida madrileña, la noche madrileña, que era querida en toda Europa, porque en Madrid tú te ibas a la... Yo salía de los conciertos de las calle Princesa número 1, Sala Heineken, Sala Arena, y me comía un atasco en la Gran Vía. Y la Gran Vía estaba llena de gente a la una de la noche, porque la gente salía, compraba, disfrutaba... Pero no sé, nunca se le dio bombo. Es que al rock, que para mí, nosotros vivíamos la música de una manera marginal, porque estábamos mal vistos. O sea, lo que estaba bien visto era Alaska y los Pegamoides, Los Secretos, Nacha Pop, y se olvidaron a grupos... Grupos, Leño, Mazo, Panzer, que te quedas y dices, ¿cómo habéis podido traicionar tanto a lo que es a media juventud? Yo siempre digo que es, nosotros éramos la cara B de la movida madrileña. Así es, pero se la apuntaron otras personas. Yo lo viví de lejos, porque lo mío fue en el 88, cuando empecé un poquito ahí, yo tenía 14 años, claro. Sí, sí. Tú sí lo has vivido en plenitud. Sí, yo y con sí, buenos amigos que tenemos en común. Sí, sí. ¿Y ahora cómo se vive, hija, la noche? De un adolescente como tú. Con el toque de queda. Estamos peor. Con Franco estábamos mejor, como dijo uno que tocaba la flauta. Y no me dejó nunca grabarlo. No, eso no. Pero él lo dijo. No, pero es curioso. De verdad que es muy curioso el... que a nivel de artistas que hay ahora estilo rockero y son rockeros, son rockeros de imagen y son unos ñoños pero tremendos. Bueno, el otro día salió en El País lo de Azucena, la cantante de Santa. Bueno, sí, me la ha mandado. Es tremendo y es verdad lo que estuve leyendo el artículo y recordé, digo, bueno, es que el primer LP de Santa es magnífico y sin embargo el sonido es pues lo que había. Pero asqueroso, o sea, lo mismo pasó con el primer LP de Sobredosis, que a mí me parece que es un magnífico LP. Pero si, pero lo produjo Fortu, si lo produjo Fortu y no sabía. Claro, pues dicho por eso. Dicho por el batería de la banda que... Y grupos de estos. Luis García. Claro, luego grupos de estos, de la movida madrileña, que tal, que me acuerdo que hizo una cita Mariscal Romero, dice, Chapa produjo el primer LP de Caca Deluxe, dice, y era una vergüenza la poca profesionalidad con la que esa gente se presentaba. Dice, por eso cuando dice, pidieron un segundo y le dijimos que no. O sea, increíble. Y para que luego vengan hablando de la movida madrileña, de Almodóvar, de todos estos que ahora, por cierto, están pidiendo subvenciones para seguir medrando. Mientras que gente como Barón Rojo, gente como Bus, gente como Panzer, ni se habla de ellos. Seguimos siendo la cara B. Panzer va a tocar, ¿no? Vamos a Pinto a verles. No. No puedo. La distancia iría, pero no me puedo meter en esa movida. Con la distancia de seguridad frente al Pina. Es que no, yo de momento confinamiento y seguimos investigando. Me decías, bueno, Madrid 20, Sombras de Barro. Sombras de Barro, sí. Este grupo, querría que lo escucharas, porque me sorprendió que no se hablara de este grupo. No, tú fíjate que estamos hablando del primer San Isidro Rock, ¿eh? Uh-huh. Es el primero que se hace. Los hacía Tierno Galván, los empezó él. Lo hizo Tierno Galván, es el primero en el que Tierno Galván decide de hacer un concurso de rock. Bueno, fue gente como Mermelada, fue Paracelso con el Gran Wyoming, fue Caca Deluxe, fue Madrid 20, Leonel Viñola tocó en uno de los grupos. Uh-huh. En Madrid 20, M20, ¿era la banda donde estaba Juan Luis Serrano o no? Creo que sí. No, Juan Luis Serrano empezó en M20. Pues lo mismo. Lo mismo son estos que son luego estos lo cortarían. Pero empezaron como Madrid 20. Bueno, uh-huh. Mermelada actuó como Mermelada de Lentejas. O sea, y siempre me ha gustado tener. Tengo ese vinilo, por cierto. Uh-huh. Y te quedas y digo, ¿cómo este grupo desapareció? Por eso me gustaría compartirlo contigo. A lo mejor fue luego la banda que continuó ahí, continuó Juan Luis Serrano con Paco, en la cual cantaban ellos. No lo sé. Yo lo recuerdo. Escúchalo, porque yo no tengo el nivel que tienes tú, joder. No. Vienes aquí a fardar. Me has llamado a mí, padre, ¿eh? No, pájaro. Sara, ¿lo escuchamos? Claro. Venga. Siento libre. Vendréis de Madrid, de púrpura y River, internos del mundo, llenos de presiones, sociedad arcaica, de supersticiones, pero aunque me apestas, todavía te amo. ¡Yo! Bueno, volviendo al mundo de los cómics, ¿tienes alguna anécdota así que recuerdes sobre los cómics? No sé. ¿Anécdota sobre cómics? Pues no tengo ninguna anécdota. Te puedo comentar a lo mejor, quizás como anécdota, que leí mucho en las bibliotecas de San Fernando de Henares. Leí mucho cómic y leí mucho cómic alternativo. Mucho Cimoc, mucho Zona 84, mucho Metal Harlan, mucho Heavy Metal. Eran un cómic urbano y la única anécdota que te puedo contar es que venía fomentado por una biblioteca y a mí eso me parece muy interesante. También, en el sentido de anécdota, podría decirte que lo que hacíamos, como no teníamos mucho dinero, cambiábamos los cómics en los kioscos. Tú a lo mejor tenías 3-4 TVOs, porque antes, ahora se llama cómic, antes era TVO, o sea, tú tenías tus 4-5 TVOs y bajabas al kiosco, dabas un duro y cambiabas por otro TVO. Los kioscos que desgraciadamente casi se están perdiendo, bueno, ya. Bueno, los kioscos ya. Todos los, un kiosco que se preciara tenía un taco de tebeos para cambiar. Bueno, quien dice tebeos dice novelas, dice. Bueno, es que me parece sumamente interesante eso de hacer el trueque con un duro. Uh-huh. Es que cambiabas y ampliabas tus conocimientos sobre tebeos a base de pagar un duro porque no tenías para pagar 35 pesetas. Y ahora con esta pandemia que nos han colocado, nos querían quitar hasta la cultura del intercambio, de la sabiduría de la calle. Es que esa es otra, es. A mí cuando me dicen, no, es que el pirateo, y te quedas aquí y dices, si es que el pirateo existió toda la vida. Siempre. ¿Cuándo nos hemos ido nosotros al rastro? Leño y los comprar? Chinchos eran los más grabados de España. Había un estudio, creo. Es que, sí. ¿No? Es que te ibas al rastro a comprar lo que no tenías dinero para pagar. Si es que en el fondo siempre se ha tratado de lo mismo, de que no había pasta. ¿Quién no se va a comprar un original? Vamos, yo me iba a MF, puedo decir que el 60% de mi discografía era de 399 pesetas. Lo más barato, o sea, y tengo vinilos de 399 pesetas, tengo el Thunder and Lightning de Thin Lizzy. Uh-huh. O sea, es que te quedas y dices, porque no había dinero, o sea, de verdad yo no voy a comprarme un vinilo original pudiendo. Pues lo mismo pasa ahora, o sea, es que dicen, no, es que ataca ya, pues abarata los precios, joder. Uh-huh. ¿Y cuántos cómics próximamente puedes tener o dónde ir? 14.000, y me quedo corto. ¿Dónde los tienes guardados? No lo voy a decir. No lo voy a decir esto. Pasa palabra. Invéntale la pregunta, a ver si te responde a ti. No. No creo. No, eso no lo voy a decir, no. Aparte de la música o los cómics, ¿tienes alguna afición o en qué sueles dedicar tu tiempo libre? Me encanta leer, con lo cual libros a punta pala. Me encanta el cine, con lo cual películas a punta pala. Me encanta la música, el rock, eso lo sabe David. Soy melómano como él. Y entre música, entre libros, entre cine, entre cómics, no tengo tiempo. ¿Alguna vez has estado por hacer algún cómic como lo hizo en su tiempo DJ Jabato? No, yo no he tenido la capacidad ni para. Es una pena, no, es que no la tengo. Hay gente que la tiene. Y gente que no, yo no tengo ni la capacidad ni el arte para hacer un guión, ni mucho menos para expresarlo en dibujo. O sea, lo único que puedo es la cultura que me ha dado leer, la cultura que me ha dado ver y la cultura que me ha dado oír. escuchamos, me pedías por aquí más canciones, nos estamos yendo a los comienzos del rock, ¿no? En los primeros años de después de la transición, y me pedías a Mermelada, una canción que se llama, sí, Marta, de un disco que, por suerte, pues bueno, se reeditaron todos en compacto a un buenísimo precio. Sí, yo me he comprado muchos de ellos, pero... en la tienda de Madrid Roth, que desgraciadamente está cerrada. Qué asco damos, qué mayores somos. Llegabas a la Gran Vía madrileña y Madrid Roth, un espectáculo de tienda con tres plantas, pero hacían ofertas, es que te comprabas las entradas físicas para, ya tenías unas cuantas. Yo me iba con Juan Carlos Camacho y con, sí, sí, y con Inma, nos comprábamos las entradas para ir al Canciller para ver los conciertos de Roth, y tu entrada física, estaban los DVDs por un lado, los vinilos por otro, y creo que fue BMG, recuperó y compró todo el catálogo de Chapa. Una buena idea. Sí, hace poco. Bueno, hace unos años. Y sí, eran 7 euros o algo, sí, así, sí, ya no, sí, recuerdo. Era muy, muy, sí, económico. Sí, sí, sí, sí. Tampoco se podían haber hecho con mucho más detalle y más gusto, pero bueno, era lo que había. Y este fondo de catálogo, claro, estos pero discos. Es que se ha reeditado, eso es importante. Sí. Eso para mí es importante. Pues eso, escuchamos a Marta, porque te da por esta canción, Mermelada, que te recoge, no que sé, te recuerda es de, que... del disco Coge el tren. Para mí ese disco, algunos vais a flipar, ¿eh? Me parece que es un disco magnífico. O sea, es que 10 canciones que tiene, pongo esta, pero puedes poner Coge el tren, que estuvo a punto de ser cogido para ser un anuncio de Renfe. Fue rechazada, al final no se pudo hacer, porque esto parece ser que dijeron quiero cobrar algo, y Renfe dijo pues entonces no hay anuncio. Fue alguna historia así, pero es que ese LP para mí me parece que es maravilloso. Digo una o dos, pero puedo decir las 10, ¿eh? Cualquiera de ellas. Venga, vamos a escuchar Marta, y hablando de nombres femeninos, Inés, por favor, ahora, cógete, caliéntate bien, que luego hablamos un poquito contigo y nos tienes que tras escuchar otra canción, finalizar el programa, que ya no nos queda nada, con un buen solo de batería y demostrar que la juventud es rebelde y pega con fuerza. Por cierto, se llama Irene. Ah, Irene. Eso lo atiendo de comentario. ¿Cómo la llama? Inés, ¿no? Porque me acuerdo de la mujer de Pablo, sí, ¿vale? No. Venga, vamos a escuchar a Mermelada. pienso. Sabes cómo pienso. Sabes cómo pienso. Sabes cómo pienso. Me parece increíble que en el año 2020 todavía esté. Aquí estamos, que se nos saltan los anuncios del YouTube mientras que escuchamos a Mermelada. Bueno, pues vamos a continuar y a proseguir y ya casi finalizar. Irene, luego queremos que nos deleites con un solo de batería, aunque pondremos alguna música de fondo. Genial. Vale. ¿Qué tienes pensado para el día de mañana? Vaguear. Ya sabéis que la estoy educando muy bien. Yo igual que mi hija, queréis que vuestros padres vivan muchos años, pero en algún momento no estaremos y os tendréis que valer por vosotras mismas, ¿no? ¿Y qué piensas hacer entonces, hija? Hacer un muñeco de ti y tomarme como si fueras tú. Estamos en buenas manos, ¿eh? El futuro está asegurado. Sara, dímelo. Dímelo, a ver. ¿Alguna curiosidad más que le quieras preguntar al compañero Bolitas sobre los cómics? Bueno, yo creo que... José, algo que no te hayamos preguntado y que quieras decir, sobre todo a las juventudes que tenemos, al empanamiento que tenemos, pues... a la edad del pavito que tenemos y que tienen que espabilar estos jóvenes porque nosotros casi tenemos ya el camino recorrido. Sí, vamos, ahora... yo con 53 palos, yo ya he hecho ya mi recorrido, yo poco puedo decir, pero sí, si tuviera que dar un mensaje a los jóvenes, chicos, es estudiar, leer, oír música, leer libros, ver películas, informaros, que no compréis lo primero que os den, procurad crearos vuestra propia... opinión, pero no a base de Sálvame Corazón, ni de Operación Triunfo, ni de Masterchef. Yo creo que tenéis que seguir vuestras inquietudes, pero a través de la cultura. Es que sin cultura no somos nada. Y la cultura nos la da leer, nos la da oír música, nos la da ver películas y nos la da sobre todo el intercambio de opiniones con otras personas. Va por ti, Que va por ti. Bueno. Irene, que escuche. Irene va a variar, o sea. Pero sí, es verdad que la cultura es muy importante. Irene, esto ya es de padre a hijo, de hijo a padre. ¿Por qué te va mal que tu padre sea tu amigo? No puedes ir con tu padre de conciertos, no puedes ir de fiesta. Yo me he ido con mi hija. Aunque ella se pensaba que no lo íbamos a hacer. Nos recorrimos 400 kilómetros y nos fuimos a ver La Fuga y dormimos en el coche. Hace un año. Éramos los únicos periodistas de un pueblo perdido de la mano de Dios en Albacete, pero lo hicimos. Y mi hija se pensaba que no lo íbamos a hacer. Sí, lo hicimos, sí. Y mi hija dudaba, igual que se entera de que he hecho un cómic y tantísimas cosas he hecho, con la cabeza loca y mis buenos amigos, como decía José Luis, él iba a la biblioteca, yo iba a la asociación de Radio Jabato. Sí, todo lo que se nos ocurría, todo... lo llevábamos adelante. Pero es que además tú es que llevas en el mundo de en el mundillo este de la radio alternativa y de la radio de combate, porque la radio local es radio de combate. La radio libre. Yo es que te conozco y yo qué sé, ¿cuántos años pueden ser? ¿25, 26? Toda la vida. Desde toda que te la vida. La es que yo me... Hoy hablaba con mi mujer y dice, no, voy a llevar a la niña con David y tal. Y dice, pero David lleva toda la vida en la radio. Joder, es que me pongo a pensar y digo, este tío, colega, tú cuánto... Mira que andaba chapa. Lo tengo en mi currículum, que también tengo un currículum vitae, no sé si lo has visto, hija, en el cual cuento mi historia. Pues no. ¿No lo has visto? Bueno. Cuélgalo en Spotify. Vamos a poner un tema de Obús, porque tenemos una buena anécdota con los Obús y el Rayo Jabato nos hemos pasado muy bien, sí. Con Manolo el Gallego también. Sí. Se llama Que te jodan. Educadamente, ¿no? Juan Luis ha sido un macarra toda la vida, y no sigue siendo, y se lo dedicaba a unos compañeros de batalla suyos que iban en avión. Es que claro, es que es eso. Y me la apunta, Irene, calienta, que luego te sacamos a ti, ¿vale? Y luego ya concluimos con un tema que quiera aquí el señor Bolita, para mí es ese señor Bolita de toda la vida, y nos vamos a tomar algo por ahí, ¿no? ¿Vale? Vale. Venga, pues vamos a escuchar a esta banda, que tampoco lo sabrá, entiendo, mi hija, pero en Antena 3 Televisión, en el telediario de las 3 de la tarde, en los tiempos musicales, en la sala Hard Rock Café, había uno que se llamaba David y presentaba a la formación Obús en el telediario. No era otro que este que tienes aquí, ¿eh? Fantástico, geniales, Obús era la vuelta de esta banda, creo recordar año 2002, era cuando ellos nuevamente, la banda original, volvían, fue un espectáculo, estuvo muy bien. En aquellos tiempos Juan Luis Serrano me quiso contratar tiempo atrás como conductor, pero claro, yo defendía otra empresa y otra aventura de la cual pues uno la lleva en el corazón. Así que ahí están estos pollos. Eres un artista, joder. Tenemos a Irene, queremos que nos toque una canción ahí con fuerza, con garra, y luego ya pues concluimos lo que es este espacio radiofónico, hoy diferente, con amigos y volviendo a lo que Sara y yo hacíamos en tiempos, ¿a que sí, Sara? Sí. El programa comenzó así, trayendo amigos, compañeros. En la otra radio. Uh-huh. ¿Qué recuerdas de aquel tiempo y cómo lo ves el cambio que hemos ido dando a, ya, vamos a llamarlo evolución, más profesional, como dice José? Pues, a ver, yo al principio iba y ni lo disfrutaba ni me interesaba. Entonces, ¿ibas porque te obligué? Un poquillo. Entonces, luego me fui interesando y ahora pues me gusta mucho. Uh-huh. Bueno, pero había que forzar o para hacer algo distinto, ¿no? Si no, sí. Esta afición no la hubiese sacado. No, eso está claro. Yo creo que has hecho un buen trabajo. Tanto a ella como... Has cogido a una persona, a tu hija, y le digas, mira, te voy a enseñar algo de lo que yo... Hacerle partícipe de lo que tú has hecho. A veces... Creo que pecamos de ser como demasiado humildes. Uno se pone a pensar y decir, joder, no he hecho nada. Y luego sí que hemos hecho. Y lo que tú quieres es, de alguna manera, que ella vea lo que tú has hecho. Y que lo disfrute igual. Y que lo disfrutes igual. Con Iciar, que hoy no está y que nos hemos acordado de ella, también le sacamos esa vergüenza. El otro día pasó vergüenza porque vino la banda Fahrenheit y vinieron... los cinco al principio acompañarnos con la distancia, evidentemente, que hay que tener. Por supuesto. ¿Vale? Y sentía un poco el miedo de que mucha gente la estaba escuchando. Claro, y no es así. Fíjate que es ameno, pero ya te digo que me parece no entrañable, sino además un acto de valentía lo que acabas de hacer. O sea, de coger a tu hija y decirle, ven, te voy a enseñar otra manera de pasar el fin de semana. De vivir, exacto. Hay muchas maneras de pasar un fin de semana. Y esta es una que te va a enriquecer. Uh-huh. Pues venga, vamos a dar paso a la gran Irene Boritas dando caña ahí a la batería. Venga. Dale. Bye. ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay, ay! Muy, pues ya ha salido estupendo. En cuanto, ¿ves? En cuanto te has dejado llevar. Que seguimos, seguimos y concluimos, José. Cerramos el programa. Yo creo que podríamos tirarnos, yo no sé, unas cuantas horas aquí charlando más. Pero vamos a finalizar nuestra hora de espacio, Sara. Acabamos con Maurice, con lo que es esta canción Rote Europa. ¿Vale? Con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene, donde ya tendremos a Iciar con nosotros. Muchas gracias por la visita. Espero que te la hayas pasado bien, Irene, y que repitas cuando quieras. ¿Eh? Sí. Aunque no sea para charlar con vosotros directamente, pero siempre tenemos por aquí amigos, artistas, invitados, y ahora, ahora os enseña aquí, os hacemos socios de Revi Radio, ¿vale? ¿Eh? Por mí, vale. Vale, venga. Pues nos vamos y José. Un placer como siempre, David. Es nuestro tercer encuentro y, tío, siempre es una gozada. Y hoy con nuestras hijas. Por supuesto. Y es un loco mundo. Tú vas en el metro. Y lee la noticia. Cuatro asesinatos, bombas de neutrones. Un tío que roba 40 millones. Mucha ideología, pero pocas tías. Estás en el mundo. Es un loco mundo. Razones. Hay mucha polución en la plaza de Colón, crisis de petróleo y amenaza nuclear. Las derechas, las izquierdas no se pueden aguantar. En el medio de este lío hay que ir a trabajar. ¿Quién arregla esto? Dice un hombre al pasar. Son puros papeles y solo revistas. Estás en el mundo y es un loco mundo. Vas en el metro, lees las noticias. Hay cuatro asesinatos, bombas de electrones. Un tío te roba 40 millones. Mil explicaciones, poca razón. Es un loco mundo.